Bueno, ahora, como hemos comentado antes, vamos a hacer una dinámica de grupo, pero primero queríamos, porque hemos invitado también a la Asociación Andaluza de Apoyo al Pueblo Sirio, y queríamos que nos contasen que llevan desde... ¿Cuándo lleváis funcionando? Constituidos como asociación desde septiembre. Pero ellos trabajando llevan desde que se inició el conflicto en 2011. Y bueno, pues queríamos traer a este espacio las propuestas, las campañas y las estrategias que están llevando a cabo para sensibilizar a la población andaluza sobre lo que ocurre, sobre el conflicto sirio. Así que ella es Desiree y es la que coordina la responsable de comunicación de la asociación. Y yo soy Beatriz Díaz. Beatriz Díaz, que es la vicepresidenta de la asociación, ¿no? Creo. Vale. Sí, sí, Pues nada, la actividad de la asociación comenzó en 2011 con el conflicto. Un grupo de sirios que llevan aquí 3 décadas residiendo, pues se reunieron, porque tienen a toda su familia allí, se reunieron y en principio con su furgoneta llevaban a Madrid cada mes y medio un cargamento de medicinas para que se lo hicieran llegar a los campos de refugiados. Tras la dramática imagen del niño, o sea, se lanza una campaña en redes sociales, ya por la desesperación un poco también de ellos, y nos unimos un montón de gente que nos enteramos de la labor que están llevando a cabo hasta ese momento. Y entonces ahí pues un poco eclosiona la actividad y nos constituimos como asociación. Y bueno, principalmente llevamos 2 áreas, que es la de logística, que es recogida de materiales. Desde Madrid nos dicen qué es lo que hace falta en los campos de refugiados. Nosotros lanzamos campaña y ya hemos hecho 2 recolectas. Además, la segunda ha sido el doble de la primera, o sea que ha tenido una respuesta muy favorable por parte de la ciudadanía. Y luego está el área social, que lo coordina ella, que un poco, pues bueno... explícala tú, que yo creo que tú... En el área social, bueno, ahora mismo estamos un poco ahí empezando, ¿no? Porque, bueno, como ya sabéis, esa llegada, que a veces esas cuotas, entre comillas lo digo siempre porque es lo que hablan, ¿no?, desde ahí arriba, nunca llega, no sabe qué va a pasar, es un interrogante constante y, bueno, intentamos coordinarnos con todas las asociaciones, porque nosotros somos una asociación que no hemos fundado hace poquito, como ha dicho mi compañera, no podemos abarcar porque no tenemos financiación ninguna, no tenemos apenas recursos, o sea, no podemos abarcar el tipo de recursos que tiene una asociación, pues las grandes, ACEN, CEAR y Cruz Roja, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos intentamos coordinar con estas asociaciones para dar apoyo. Sobre todo lo que queremos hacer, bueno, tenemos un grupo de voluntariado del área social, unas 20 personas aproximadamente, pues casi todas pues saben hablar árabe, son estudiantes de árabe, arabistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay también personal que está en el tema judicial, o sea, que es una buena cantera. Y lo que queremos realmente ver las necesidades con las que estas personas llegan, están llegando. Estamos con un convenio de colaboración con el Centro de Refugiados de aquí de Sevilla, con el CAR, pero bueno, hemos recibido varias familias de Siria, pero se han ido. O sea, han sido estas 2 últimas semanas, intentamos empezar a trabajar un poquito, a funcionar con ellos, a tomar un poco de contacto, a crear un poco de vínculo de redes, que es lo que queremos primeramente hacer, que no solamente sean receptores de esas ayudas, sino que sean emisores de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos promocionar y hacer en el área social de esta asociación. Entonces, ahí estamos funcionando un poquito porque, eso, estamos empezando, tenemos muchas cosas, desde el CAR, pues estamos empezando lo que buenamente podemos, porque ya te digo que el contacto que estamos teniendo con estas familias que han llegado recientemente está siendo de conocerlas e irse. Vienen con un pensamiento de que, bueno, se quieren ir a Alemania, se quieren ir a últimas familias, 3 familias con 3 niñas pequeñas cada una, sin documentación ninguna, venían de Bélgica, de vuelta de Bélgica, y se han ido. Y hemos intentado contenerlos allí en el CAR porque era la situación más favorable para ellos, hasta que se regularizaran un poco y se establecieran, pero no ha podido ser y se han marchado a Melilla. Querían irse a Melilla, no sabemos por qué ni tendrían sus razones. Y bueno, básicamente eso, en el área social lo que queremos trabajar, las redes de apoyo y la mediación intercultural. Eso es lo que vamos a trabajar y vamos a empezar a poner en funcionamiento. Y bueno, ahora hay dos proyectos en mente para mí súper interesantes, que es una caravana cultural que se está organizando para junio con artistas sirios que vienen, están sobre todo afincados en Francia y van a estar un mes por aquí. Y bueno, ahí estamos poniendo eso es un jaleo, porque estamos poniendo todo en coordinación, porque vienen desde Madrid, van a pasar por Madrid, luego desde aquí a llegar hasta Almería, está en junio de 2016. Estamos ahí, bueno, eso, porque además, claro, no tenemos tampoco mucha experiencia en estos temas, o sea que necesitamos mucho apoyo, estamos como echando a rodar y aprendiendo a la misma vez, pero bueno, las cosas al final van surgiendo, porque cuando hay voluntad, las cosas se consiguen. Y luego, bueno, pues aquí un grupo de 4 voluntarias nos vamos a Lesbos en enero, porque queremos saber de primera mano qué es lo que se necesita, qué está pasando allí. Y porque luego es verdad que desde Madrid nos informan muy bien de cuáles son las necesidades de los campos de refugiados y tal, pero las informaciones que nos llegan de la gente que con la que contactamos allí son distintas. Entonces, bueno, pues vamos a lanzarnos a la aventura, vamos para allá, una primera toma de contacto. Y bueno, por cierto, el domingo tenemos un tapeo sirio-español en la Casa Sáhara para recaudar fondos para el viaje. Entonces, por supuesto que estáis todos invitados, y además vais a conocer a la gente siria que trabaja con nosotras, que son el motor de la asociación. Y bueno, yo creo que es una experiencia muy interesante y, hombre, que nos encantaría veros por allí. Claro, estáis todos invitados. Y bueno, comentad algo. Si queréis hacer alguna pregunta breve... Cuando habláis de Madrid. Vale, es que no lo hemos explicado. Bueno, es que nosotros trabajamos, o sea, la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Madrid son los que nos prestan a nosotros un poco de luz en el camino, nos van guiando. Ellos empezaron cuando empezó el conflicto, claro, hace 4 años, y como una asociación que activismo político, básicamente, pero viendo que seguía el conflicto y tal, empezaron con el tema de la ayuda humanitaria. Y bueno, estos años atrás, pues la ayuda era, bueno, se mandaban 1 o 2 contenedores al año, y ahora mismo las cifras que nos llegan, bueno, ya también todos los recogidos de todas partes de España, ¿no? Como nosotros aquí de Andalucía. Que nos paran los pies. Se han mandado en 4 meses, o desde septiembre, más de 25 containers de ayuda a los campamentos de Siria y Turquía y algunas localidades que están fronterizas en Siria y Turquía. La caravana de esta cultural la estamos organizando desde Madrid. ¿Es que están estableciendo contacto con los artistas? No, se ha iniciado desde aquí. Y nosotros hemos ido, bueno, ahora están unos compañeros en Madrid hablando con la asociación y ya se han puesto también en funcionamiento, porque claro, nos interesa muchísimo que pare en Madrid por muchas cuestiones. Entonces, bueno, y los compañeros de Madrid se han mostrado totalmente disponibles y dispuestos a colaborar, y vamos, han dicho que lo van a conseguir sí o sí, porque bueno, hay que conseguir una plaza pública, porque es una caravana, o sea, se tienen que poner en una plaza pública, sí, y un espacio, luego un espacio cerrado para exposiciones y actividades. Porque ellos están ya reunidos, es un proyecto ya en marcha, sí. Que ya ha circulado por varias partes. Vale. Entonces, bueno, claro. Vamos, ellos se ofrecieron voluntarios, lo que pasa es que bueno, hay que cumplir ciertos requisitos, y nosotros estamos ahí organizando a ver si lo conseguimos. Pero es un proyecto muy interesante, la verdad. Y ya no sé, quizá la última pregunta. Entonces estáis ahora sobre todo más centradas en ayuda humanitaria, ¿no? Sí. Sobre todo en recoger el material. Y también campañas de sensibilización, bueno, nos llaman de ayuntamiento, en localidades donde se van a establecer puntos de recogida, de ayuda. Aprovecháis para hacer, claro, también... Claro, vamos, sensibilizamos un poquito, hacemos para que la gente sepa dónde va esa ayuda, qué está pasando en el conflicto, que se haga una idea, ¿no? Porque claro, la bomba mediática que hay, pues marea a todo el mundo. Sí. Entonces es importante, incluso en los colegios también nos, o sea, ponen en contacto, tenemos un grupo también de educación, de profesores que son voluntarios de la asociación, y bueno, están intentando en diferentes colegios de aquí de Sevilla y de varias localidades, pues hacer jornadas para el tema este de sensibilización en las aulas, y aparte también el tema de recogida de... Es muy gracioso porque los niños hacen que participen, no solamente la típica charla que van, los niños colaboran en hacer los carteles, en concienciar a sus padres, a su familia, se ponen en la puerta de los supermercados, o sea, es muy bonito, una, muy bonito. Una de esas charlas en el instituto, sí, con uno de los más jovencitos de la asociación de la GES en Madrid, y era muy bonito porque los alumnos del instituto habían ido allí, habían cargado las cosas y ellos tenían muy interiorizado que el enfoque es de solidaridad, de sí. Entonces no es vamos a darles cosas, sino vamos a aprender de ellos, vamos también eso la es importante. Permite de mantas para la vida, sí. Más que era sí. Gente de todo el mundo haciendo mantas, tejiéndolas, sacando y desde siguen, aquí también y había, siguen, sí. Entonces no es vamos a lanzar algo, sino es vamos a construir, vamos a construir eso, ¿no? De conexión, de vinculación con toda esta gente. Y es muy de igual a igual, eso es muy bonito. Además, que yo creo que lo importante, creo que lo bueno que estamos haciendo, poquito a poco, es que ya no es tanto recoger material como lanzar el mensaje de solidaridad, pero de por qué, o sea, sí. Porque hemos hecho una campaña, por ejemplo, también para empresas, y con un cartel que se llama ¿Dónde va tu manta? Y bueno, se explica visualmente muy bien de dónde a dónde. Luego hemos hecho un PowerPoint también para los colegios, en fin, que mucho material didáctico, digamos, para y de difusión, ¿sabes? De por qué está pasando esto y por qué se necesitan mantas o pañales o leche en polvo. ¿Y tienes alguna plataforma virtual, alguna página web? Tenemos página web, Facebook. El Facebook es lo que mejor funciona. Porque bueno, la página web, estamos ahí con diseñadores gráficos que nos echan un cable y vamos un poquito más lento. Pero el Facebook va, además, o sea, que estamos siempre pendientes, contestamos inmediatamente. Y bueno, Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio Andalucía. Y además tenemos, crece cada día. He hecho material didáctico. Y ¿en qué os habéis centrado a la hora de elaborar los materiales? Porque yo estoy colaborando ahora también con la Asociación del Pueblo Saharaui para hacer materiales didácticos para las propias familias españolas que van a coger a niños en verano, que ya lo han cogido, ¿no? Porque al final hay un problema de comunicación. Entonces me interesa saber, en vuestra experiencia, el material didáctico, en qué os enfocáis para que sea un material didáctico, pues, supongo que efectivo, ¿no? En el sentido de que, claro, ahí hay un nivel intermedio entre lo del vídeo de 10 minutos, ¿no? Y el Twitter. Y luego que es un material didáctico, ¿no? Que tiene un principio y un fin, tiene que ser, no en 10 minutos, pero quizá en 30, ¿no? O sea que... Bueno, nosotros, por ejemplo, el PowerPoint, que yo en su inicio estuve trabajando yo con una compañera mía que es profesora, la idea era sobre todo hacer ver a los niños que la ayuda es para otros niños que hace no mucho estaban como ellos, o sea, que iban al parque, que iban al colegio, que les gustaba hacer las mismas cosas que a ellos, que entonces los lápices de colores que pedíamos, los pedíamos para que pudieran pintar igual que ellos. Vamos, de todas formas, puedo pasar el material, vamos, encantada. Y luego la campaña, por ejemplo, de las empresas, pues lo que hicimos, ¿dónde va tu manta?, que es desde tu puesto de trabajo, todo el recorrido que sigue, o sea, a nuestra asociación, la Asociación de Madrid, luego a Valencia, porque sale del puerto, y luego cómo llega, porque es un poco personalizar, o sea, tu manta al final llega a este punto. Yo creo que es importante porque la gente necesita saber ponerle cara a esta historia. Por ejemplo, la historia del PowerPoint, que después la hemos pasado a varios formatos, ¿no? En vídeo ya está modernizado, ¿no? Un poquito. Pues cuenta la historia, es un niño que narra en primera persona cómo era su vida en Siria y para que los niños eso semejen su vida, que era igual a la de ellos, y cómo ha ido cambiando y dónde está ahora, que está en un campamento, y cómo pueden ayudarle, y tiene una mascotita, o sea, que también para que no sea demasiado fuerte para los más pequeños, ¿no? Pero sí, más que nada que se humanice, que se sientan muy identificados, que se le llegue a su nivel, y eso, el trayecto de dónde llega, cómo va, que se vea todos los trámites que se hacen, todo cómo se va haciendo, ¿no? Yo creo que es importante ser consciente de que la mayoría de las veces son los niños los que educan a los padres. O sea, que ahí, atacando ahí, yo creo que podemos, ahí tenemos esperanza de cambiar un poco la cosa. Ya había escuchado ahora el libro de David cuando ha dicho una palabra en sirio. Ha sido el único que ha puesto el peso a la persona. Pues muchas gracias. Nada, si no hay más preguntas, vamos a pasar.